Si è sventando all'infermo o levando le lo spies e mi ha chiesto inviame si è amando uno e l'altro a un incluso in ti senti e mi ha chiesto inviame. Te servi de igual heme aquí Dios envíame en la montaña o en el valle yo te adoraré heme aquí Dios envíame si en mí ven tu amor que mi Aquí está.